La carita de muñeca cambió con una mueca. No saluda ya coqueta, ahora hace la peineta. Tiene curvas, tiene arrugas y todo se la suda. Pues lo que piense la gente le es indiferente, le es indiferente. Ya no es mismo, lo echa de menos. Ahora odia a todos en el mundo entero. Ya no es mismo, lo echa de menos. Ahora odia a todos en el mundo entero. Ya no es mismo. Oh, oh, oh, oh. De superficiales y eventos demenciales, ha optado por alejarse, vivir a lo salvaje. La nueva loba se paria.